en México. Ahora les compartimos un mensaje de Griselda Sánchez desde Oaxaca, México. Desde nuestro oficio radiofónico nos solidarizamos amorosamente con la familia de Lucas Avendaño en la búsqueda de Bruno Alonso Avendaño, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca. Por ello, estamos produciendo una serie de cápsulas con los poemas que ha escrito Lucas a su hermano. Queremos que estos sonidos acompañen la demanda de presentación con vida de todos los desaparecidos y a ustedes les pedimos que nos ayuden a difundirlas entre sus contactos y redes. Escucharemos ahora el poema Ojo de Remolino. Ojo de Remolino. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Tu ausencia es un ojo de remolino, ¿recuerdas? Aquellos que se levantaban en las tolvaderas de enero, febrero. Los remolinos que siempre nos dijeron que era el diablo. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Remolinos de polvo que evitábamos escupir para que no nos devolviera la saliva. Remolinos que evitábamos apedrear de niños, que porque la gente aseguraba que lo perseguían a uno, y solo nos desviábamos con el cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Cruz, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Asimismo, este lugar donde naciste es como ese ojo de remolino. Pero no son hojas secas, ni polvo, ni bolsas de plástico las que se agitan vertiginosamente. Sí, son las tías, las primas, tus primos, tus amigos, los vecinos y hasta amigos de tus amigos. Y llegan desde las distintas comarcas, como dice el médium, parece un avispero. Parece la víspera de una fiesta. Siempre hay mucha comida, agua de sabor, aguas embotelladas, pan de panadera de Mixtequilla. Y bueno, la cocina de mamá nunca está sola. Hay rezos, olor a incienso, remolino de polvo, corre mezcal entre las manos, también las cervezas para disimular la hiel bajo la lengua, rezos, mezcal, siempre hay gente, el fuego está prendido y se pide más leña para que las brasas no dejen de parpadear, el ojo del remolino de polvo, como estrellas rojas, amarillas, como ojitos que hacen guiños. Bruno, ¿ves? Ahora puedes ver cuánto afecta tu presencia en el ojo del remolino de polvo. Bruno. Y bueno, sin contar los inbox, que soy incapaz de responder, como los mensajes en cada publicación que se hace. Creo que en 10 días te has ganado más abrazos que yo en mis 40 años de ridícula existencia. Y tú no has tenido que encuerarte. ¿Recuerda cuando me decías? Tú solo tienes que encuerarte y ya. Sabes que estoy bromeando. Bueno, sí, sigo bromeando. Naciste con la estrella de la popularidad. Bruno. Tu nombre lo inspiró el personaje de Yolanda Vargas Dulce. Ahora lo sabes. Ahora entiendes por qué papá decía que yo alcanzaría la cúspide después de muerto. Bruno. Mi vida la asemejaba a uno de los personajes de Lágrimas y Risas, aquel escritor siempre enamorado, así como yo, igualito, incapaz de decirle a alguien cuánto podría llegar a quererlo, y siempre me he conformado con solo pasar a su lado. A eso me refiero cuando digo que me conformo con tan poco. Pero estoy hablando de ti, me gana mi ego, mis celos, que ahora seas tú el protagonista de mi muro de Facebook. Yo he ocupado casi 15 años para tener un nombre en el ciberespacio. Remolinos de polvo. Y tú, en 10 días, uno en la Vía Láctea. En la constelación de estrellas. En 10 días, uno en la Vía Láctea. En la constelación de estrellas. Y mamá, te extrañamos. Al igual que la diosa Hera camina derramando leche. Porque por ser el shunko, Bruno, el nene, fuiste el que mamó hasta los 6 años. Y bueno, te seguimos buscando, Bruno. Que sea este camino blanco que te regrese a casa. Bruno. Hoy sabes que te queremos más de lo que podríamos llegar a imaginarte. Que sea este camino blanco que te regrese a casa. Hoy sabes que te queremos más de lo que podríamos llegar a imaginarte. Bruno. Y nosotros más de lo que podríamos darnos cuenta. Seguimos buscando a Bruno Avendaño, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca, México.